Vamos, vamos todavía. El baile recién comienza. Dale, dale a la locura. Ya fuera las amarguras. A esta locura no la para nadie. Esta locura ya no tiene cura. A esta locura no la para nadie. Esta locura ya no tiene cura. ¡Sin más! A esta locura no la para nadie. A esta locura ya no tiene cura. A esta locura no la para nadie. Esta locura ya no tiene cura. Tu locura me contagia. Bailando, porque tú eres la mejor. Vamos, vamos todavía, que el baile recién comienza. Dale, dale a la locura, ya fuera las amarguras. Esta locura no la para nadie. Esta a esta locura no la para nadie. Esta locura ya no tiene cura. A esta locura no la para nadie. Esta locura ya no tiene cura. Tu locura me contagia. Y bailando, porque tú eres la mejor. Vamos, vamos todavía, que el baile recién comienza. Dale, dale a la locura, ya fuera las amarguras.